Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. El conjunto universitario de la ciudad de Loja nos daba la más cordial bienvenida en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, como es la canción Poncho Verde, a ritmo de tonada. Quiero hacerles la cordial invitación para que me acompañen durante los siguientes minutos en los que estaremos recibiendo la serenata especial del trío Matices, en la que también conoceremos toda su historia, sus pensamientos, además de la música inédita y ciertas canciones que también comparten con este público maravilloso en sus dos volúmenes. Así que no se separen allá en Saraguro a través de Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena, en Cañar a través de la voz de Inga Pirca, en Baños a través de la radio, la voz del Santuario de Baños, y acá en el norte del país a través de la radio La Premier. Y también se suma a este programa la Unión Nacional de Periodistas a través de su red online. Gracias a todos por compartir y por siempre reencontrarnos también en la página www.casadelacultura.gov.es y www.corape.org.es. Quiero decirles que además de nuestros invitados, me voy a permitir a continuación compartir uno de los cuentos que nos invitan a tener una reflexión en este día. Y dice lo siguiente. Mi mamá pirata? Es uno de los cuentos infantiles de piratas de la colección de cuentos de Mamá, de la escritora Liana Casteló, para niños a partir de los 8 años de edad. Y bueno, pues ya saben, hasta todos los niños ese corazón que tenemos nosotros. Me encantan las historias de piratas, pero cuando empecé a sospechar que mi mamá era una de ellas, la idea mucho no me gustó. Un día escuché una conversación entre mi mamá y mi abuela. Sí, ya sé, no debo escuchar las conversaciones ajenas, pero mi mamá hablaba muy fuerte porque mi abuela no oye bien. Entonces, aunque yo estaba en mi cuarto, fue invencible oír lo que hablaban, y hablaban de tesoros, ni más ni menos. Yo no podía creer lo que escuchaba. Mamá le decía que guardaba muy bien sus tesoros porque eran muy valiosos, tanto más que el oro y la plata. Y yo me preguntaba, ¿serán piedras preciosas? ¿Qué puede valer más que el oro y la plata? ¿Cómo era que mi mamá guardaba tesoros? ¿Dónde? ¿Dónde los escondía? ¿Cómo los conseguía? Hay muchas preguntas y ninguna respuesta. Y ahí se me ocurrió que tal vez mi mamá fuese una pirata. Era una idea un poco loca, pero quizás uno nunca sabe. Cierto es que jamás la vi en alguna actitud piratesca. No usaba parche en ninguno de los ojos, le temía al agua, con lo cual era muy difícil suponer que pudiese ser una pirata. Pero si en realidad lo era y yo no me había dado cuenta. Tesoros. ¿Cuántos tesoros tenía mi mamá? ¿Dónde? ¿Serían tan valiosos como ella decía? El asunto me pareció lo suficientemente serio como para investigarlo. Comencé entonces a mirarla con más detenimiento, a prestar más atención a sus movimientos. Nada parecía sospechoso. No podía pensar en otra cosa. Soñaba con mamá vestida de pirata, con un sombrero rosa y un pantalón y una chaqueta, haciendo juego que, ¿por qué no decirlo?, nada mal le quedaba. Estaba desconcertado, no podía dejar de recordar esa conversación entre ella y la abuela. Tal vez le estaba confesando un secreto guardado por años, tan bien guardado como los tesoros que tenía. Hablando de los tesoros, decidí buscarlos. Tenía que sacarme esa duda que tanto me preocupaba. Tenía que enfrentarme con la verdad. Una mañana, mamá había salido de compras y entonces entré en su cuarto y comencé con mucho cuidado a revisar todo. Cajas, cajones, cajitas, era y mucho más. Entre las tantas cosas que tenía mi mamá, encontré una caja distinta al resto. Era especial y hermosa. Aquí están, pensé y abrí. Grande fue mi desilusión y mi desconcierto al ver que en esa caja no había nada de oro ni de plata, ni brillantes ni perlas. Su contenido era bien distinto. Mis primeros dientecitos, fotos, tarjetas de cumpleaños, cartas de amor de mi papá, dibujos míos. Pensé que me había equivocado de caja y mientras guardaba todo, volvió mi mamá y me descubrió. Muy seria me preguntó, ¿qué hacía revisando sus cosas? Y yo, con mucha vergüenza, decidí contarle mis sospechas. Mamá rió a carcajadas y yo no entendí lo gracioso que era esa situación. Yo sospechaba que ella era una pirata. Ella me descubrió haciendo algo incorrecto. Nada tenía mucho sentido. Entonces me explicó que lo que yo había encontrado sí eran sus valiosos tesoros, que esa caja contenía nuestra historia, demostraciones de amor, momentos inolvidables de su vida, recuerdos que atesoraría por y para siempre en esa caja y sobre todo en su corazón. Ese día entendí a qué podemos llamar valioso realmente. Me sentí feliz, la abracé, la acaricié y respiré aliviado porque mi mamá no era una pirata, era una mamá como cualquier otra, o tal vez no, porque a mis ojos era la más linda y la mejor. Así termina este cuento con esa reflexión especial. lo que para muchos significan tesoros, quizá para otros pasan por desapercibidos, pero solamente nos hace falta detenernos un minuto para darnos cuenta cuánto valor pueden dar los padres y las madres a pequeños detalles que a la larga se convierten en algo imborrable, invalorable, como esta historia que ustedes acabaron de escuchar. Con esto, pues entonces vamos a guardar en nuestra cajita de cristal lo primero que vamos a hacer, que es subir el autoestima arriba, que es lo que necesitamos guardar para tener energía todos los días de nuestra vida. Y el abrazo de los buenos días de ustedes para ustedes. El abrazo para las personas que comparten con nosotros en cualquier espacio. Venga ahí, bien rico, porque nosotros ya lo estamos sintiendo aquí en los estudios de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde ya se prepara ese escenario para recibir nuestra serenata en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y vamos en este instante, pues mientras tanto, a acompañarles con música. Y la siguiente canción que viene es junto a Wilson Pérez, de Marco Vinicio Bedoya, En Sueños. Disfrútenlo. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. El artista de hoy, el artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Amigos, amigas, hoy ya tengo el gusto aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana de contar con uno de nuestros invitados que es integrante del trío Matices. Se trata de Edgar Vaca, quien nació en Quito el 26 de agosto de 1979, hijo de Humberto Vaca y de Concepción Matabay. Desde hace 9 años participa en este trío, es la primera voz y además toca la guitarra. Bienvenido, Edgar. Gracias por estar con nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Muy buenos días a todo el público oyente. Es un privilegio encontrarme acá en la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presentando nuestro trabajo discográfico que tenemos con el trío Matices para todo el público. Vamos a dividir en dos partes esta entrevista, mi estimado Edgar, y vamos a conocer primeramente su vida, esa vinculación hacia la música. ¿Tiene raíces musicales, Edgar? Por supuesto que sí. Me inicié desde los 10 años de edad, justamente allá por el año de 1990, desde la Radio Cristal de Quito, con el programa de Domingos con la Familia Cristalina, en el cual obtuve una estrellita cristalina, y desde ahí he venido dentro de la trayectoria musical, más que nada dentro de la parte de música ecuatoriana, ganando algunos concursos de música nacional que se han realizado dentro de las parroquias de Quito. Entonces, de participar en el Morochillo de Oro de San José de Mina, la Rosa de Oro de allá de Iguiñaro, algunos concursos de Tumbaco, en Cumbayá, el cuarto festival del Pasillo. Entonces, se ha tenido una buena trayectoria en la cual se ha tenido una buena consolidación dentro de la música nacional. ¿Cómo fue la niñez de Edgar? Bastante alegre, bastante jovial, bastante divertida. Justamente puedo mencionar que tuve el apoyo de mis padres para iniciar la parte artística, justamente porque ellos me supieron acompañar a los festivales que les acabé de mencionar. Bastante juego, bastante entretenimiento justamente con toda la familia. Entonces puedo decir que sí he tenido una niñez bastante buena. ¿En qué barrio? Yo pertenezco al barrio San José de Jarrín, ubicado allá en el sector de Cotocollao. San José de Jarrín, ¿cómo era San José comparado a esta época? Hace muchos años era un barrio justamente que era marginal. Entonces, con los avances que se ha dado ahora con el Quito moderno, entonces, en ese entonces había los cactus, nosotros salíamos de niños a cazar, había bastante bosque, entonces nos divertíamos en todo ese sector porque era tipo campo. Es decir, que todavía podía disfrutar de esta delicia de los cactus. Por supuesto, que sí salíamos a las madrugadas a coger. ¿A qué hora? Salíamos de entre 5 de la mañana. ¿Había música mientras ustedes cazaban los cactus? Claro, claro que sí. Entonces, bueno, con respecto a la música, lo que se escuchaba en radio. En radio, es. Pero ustedes particularmente no interpretaban canciones, es decir, tararear como siempre. Íbamos cantando con los primos, íbamos cantando, regresábamos cantando, nos divertíamos. Vamos nosotros a escuchar música en este instante junto al trío Matices. Una de las canciones que ellos nos presentan en este segundo volumen es homenaje a Milton Taddeo. Esta canción que es muy tradicional, que muchos se la escucha, que la han interpretado también varios artistas como es Mi Lindo Carpuela. Quiero hacer un hincapié en este homenaje a Milton Taddeo, ya que fue escrito justamente por la obra de mi querido compañero Ricardo Quiroga. Es una canción inédita y por lo cual hacemos una mezcla con Mi Lindo Carpuela en homenaje a este gran creador de Carpuela, esta hermosa canción. Es decir, que aquí vamos a escuchar una fusión. Para ti, Milton Taddeo. We'll be right back. mi corazón carpuela lindo. Te juro que olvidarte yo no podría. Te dejo mi corazón carpuela lindo. Te juro que olvidarte yo no podría. Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay dónde trabajar. Ya me voy, yo ya me voy, al oriente a trabajar. Estamos ya de regreso nosotros en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Compartimos con Edgar Vaca del trío Matices. Y bueno, vamos a avanzar en este diálogo. Hemos conocido la niñez y ahora nos vamos por esos procesos de la juventud. Quizás han habido serenatas en la vida de Edgar. Cuando ya estuve avanzando ya por los años colegiales, junto con mis compañeros salíamos a la serenata para las novias y en especial por el Día de la Madre. Entonces era nuestra costumbre ir por la casa de todas las mamás de los compañeros deleitando las canciones para que tengan un buen recuerdo del cariño enorme que tenemos los hijos hacia las madres. Fundamentalmente en los Días de la Madre. Tal vez por ahí también improvisábamos, porque siempre hemos tenido esa perspectiva de que a los seres que más queremos justamente no hay día especial, sino siempre hay momentos especiales. Antes del trío Matices, ¿estabas con alguna otra agrupación, con amigos? Me inicié como solista. Entonces, una vez que avancé por la Universidad Politécnica Salesiana, en la cual soy egresado y graduado de Ingeniería Mecánica, tocábamos con el grupo de la universidad. Entonces fue ahí que conocí a los integrantes del trío Matices y formamos parte para consolidar justamente esta agrupación. Yo quiero invitarte a escuchar más música. Por acá tenemos en este primer volumen, que ustedes lo denominaron Renacer, hay una canción que le corresponde también a Ricardo Quiroga. Lleva por título Feliz con tu amor. Así es, un hermoso fosincaico que nace justamente de las entrañas de lo que se tiene justamente para los seres que tantos queremos. Entonces lo hicimos con toda la dirección del maestro Marcelo Sánchez, esta canción inédita que es propiamente de Trio Matices. Amarga dichosita, mirando paisajes quimeras, cantando canciones que digan que mi amor por siempre tuyo será. Este amor que yo siento no podrá morir. Este amor que te tengo llegará hasta el fin. Que allá en la tumba, en la tumba fría, sentirá mi presencia tu corazón. Que allá en la tumba fría, sentirá mi presencia tu corazón. Seguimos este diálogo aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Canciones que son inspiración, motivación, puño, letra, como se diría, en esas hojas en blanco que se escriben y que posteriormente se les pone música para deleite de todos quienes gustamos de la música popular ecuatoriana. Edgar, después de empezar como solista, empieza ya una nueva faceta de formar parte de un trío como es Matices. ¿Cuándo nace este trío? Este trío nace allá a finales del 2006. Justamente como les mencionaba, cuando estábamos cursando la universidad. Entonces nos iniciamos justamente con el grupo de la universidad, pero con música latinoamericana. Entonces, sin embargo, quisimos derivar para hacer en paralelo el tema del trío Matices, y que ya de alguna manera ya tenía sus pasos caminando, ¿sí? En este caso por los hermanos Quiroga, por Ricardo y Johnny. Entonces yo entré justamente a ser parte de ellos y formamos allá a finales del año 2006. 2006 el trío, con los hermanos Quiroga. Y bueno, ¿por qué decidieron ponerle el nombre Matices? Matices viene dado el nombre pensando en que todo lo que es la instrumentación musical tiene un matiz. ¿A qué me refiero? Que este matiz, justamente dentro de las partituras musicales, se tiene que a dar, qué sé yo, entre sonidos que son justamente guardados entre los silencios y entre los altos. Entonces quisimos por ahí justamente tomar una característica especial y se lo planteó como Matices, el renacer musical. Ahí está, matices que no solamente, miren, se dan en la música, también se dan en los colores, y se da también en la armonía, y se da en este grupo Matices, quienes se unen para poder formar este trío y deleitarnos ya con un segundo volumen. Esfuerzo grande, mi estimado Edgar. Fue un enorme esfuerzo que estuvimos realizando. Lo hicimos con la preparación y con todo el apoyo de este gran músico Marcelo Sánchez, que justamente estuvo en toda la dirección. Entonces también acompañados de este gran músico Paquito Godoy, que nos supo dar todo lo que es el acompañamiento complementario. Entonces tenemos un buen trabajo, que justamente este CD lleva en sus canciones la alegría que siempre ha caracterizado al trío Matices, plasmada en ritmos propios de nuestra tierra, con el fin de rescatar nuestra identidad y valores, por lo que hemos sabido determinar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Vamos a escuchar otra de las canciones aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y preséntala usted mismo. Queremos presentar en esta partecita lo que son los pasacalles: En Vida, Hojas Caídas, Leyes del Amor y Palomita Errante. En lo que es Hojas Caídas, también es un tema inédito escrito por mi padre Humberto Vaca, en el cual hicimos unos pocos arreglos y lo trajimos justamente para deleitarlo con Bailando con Matices. Thank you. hambre que llevas no te ha de durar, tu hambre que llevas no te ha de durar, ya que es un bandido te ha de traicionar, ya que es un bandido te ha de traicionar. Y dolor y penas por los que se quedan, y dolor y penas por los que se quedan. Dame tu pañuelo, me lo llevaré, dame tu pañuelo, me lo llevaré, donde me dé pena me consolaré, donde me dé pena me consolaré. Estamos ya de regreso y nos hacemos una pregunta. A veces creemos que quienes hacen música se especializan, se forman solamente en ramas vinculadas a la música, pero usted nos comentaba al inicio que en la universidad, pues, ¿terminó su carrera en qué? Yo soy ingeniero mecánico. ¿Y qué relación tiene la mecánica con la música? Yo pensaría que la música está relacionada con todos los oficios y profesiones, porque es la alegría que da la vida. También hacemos, qué sé yo, la música para escuchar, que también nos pone momentos de pensamiento, de reflexión, que nos ayudan justamente a moderar los pálpitos del corazón, los sentimientos. ¿Cómo define usted a la música popular ecuatoriana? Yo defino como una propia identidad que tiene cada uno de los ecuatorianos, justamente con todo lo, el enorme significado que tiene justamente a través de sus diferentes ritmos. Entonces, pudiéramos decir que la música es justamente, comprende todos los sentimientos que tiene el ser humano. ¿Cómo se sienten ustedes al momento de presentar al público del Ecuador, al público que le gusta la música de nuestro país, canciones inéditas, canciones nuevas, como se diría, nobles? Sí, nosotros nos sentimos muy bien, pero siempre es un poco difícil la introducción de nuevos temas inéditos, de temas nuevos, propios. Entonces, justamente agradeciendo la invitación a esta prestigiosa radio, es lo que hemos querido justamente presentar nuestros temas, para que de alguna manera se vayan teniendo una difusión y poder teniendo esa apertura para poder seguir trabajando por nuestra música nacional, la cual nos identifica como ecuatorianos. ¿Qué le diría usted al público entonces para que afinen sus oídos y puedan escuchar música del trío Matices? Quisiéramos decirle a todo el público oyente es que puedan deleitarse de nuestros CDs escuchando Matices y bailando con Matices. Es que nosotros también recibimos también todo tipo de retroalimentación, porque esto nos enseña cada vez a ser mejores, a perfeccionar justamente lo que estamos haciendo por nuestra identidad ecuatoriana. Entonces, vamos a escuchar música. ¿Qué presentamos? En esta parte queremos poner a consideración de todo el público un vals muy precioso que nació del puño y letra de Johnny Quiroga, que viene a llamarse Renacer, que es un tema muy hermoso para todos ustedes. ¿Esto se encuentra en el volumen 1? Por supuesto. Al ver tu mirar, mi vida sintió un despertar, como un lucero al fin, que alumbró mi existir. Te llevó por donde yo voy, tú eres la razón de ser, eres mi bien. Ven, ven junto a mí, te enseñaré a seguir, no desmayes jamás, que debes continuar. Yo contigo renací, luchemos hasta el fin, que el amor triunfará, por siempre vivirá. Siento por ti, feliz por siempre te cubrirá. ¿Cómo puedo explicar lo que nació y se quedó? Es algo celestial, te daré mi mano para andar. Te llevó en mi alma, vida y tú eres la razón de ser, eres mi bien. Ven, ven junto a mí, te enseñaré a seguir. No desmayes jamás, que debes continuar. Yo contigo renací, luchemos hasta el fin, que el amor triunfará, por siempre vivirá. Gracias, mi amor, por existir. Ahora sí, es momento también de que usted, Edgar, nos comente, pues, ¿quiénes son los integrantes? ¿Quiénes nomás les acompañan la producción musical para que el público pueda conocer, a más de las voces, quiénes están en los instrumentos? El trío Matisse está compuesto de la siguiente manera. En el requinto y tercera voz tenemos a Ricardo Quiroga. En el bajo y segunda voz tenemos a Johnny Quiroga, ¿sí? Tenemos justamente nuestro equipo complementario, justamente a Víctor en la percusión, ¿sí? Y quien les habla en la primera voz y guitarra, Edgar Vaca. Justamente en el trabajo discográfico que hemos hecho, lo hicimos en el estudio de grabación Marsán, con la grabación, mezcla y masterización del maestro Marcelo Sánchez, justamente quien nos apoyó con todo lo que son los arreglos de dirección general, y también con los acompañamientos, en este caso, en la percusión de Giovanni Sangucho y Paquito Godoy en el piano. ahí están quienes han puesto ese contingente humano, como se dice, para que se pueda dar y desarrollar estos CDs, que como ustedes conocen, nos comentan más bien, que lo hacen con ese esfuerzo y esa motivación de querer hacer algo y de dejar un patrimonio sonoro de nuestro país. Hemos conocido entonces a los integrantes del trío Matices y quisiéramos que usted nos comente dónde se pueden adquirir estos CDs, a qué número pueden llamar. Bueno, antes de eso quisiera permitirme también dar un agradecimiento a vuestras esposas que nos han dado todo el apoyo incondicional para poder que el trío Matices siga creciendo año tras año. También quisiéramos agradecer en este caso a nuestra manager, a la señora Fanicita Ramírez, quien siempre nos ha estado apoyando incondicionalmente en cada una de las presentaciones que hemos tenido a lo largo y ancho de nuestro país, a don Abrancito Quiroga también, que siempre nos acompaña con todo el equipo de logística que tiene su trío Matices, y por supuesto, los teléfonos de contacto para que ustedes puedan localizar a su trío Matices es el convencional, el 2-402-256, o tenemos a los celulares al 099-566-0184. Repito los teléfonos, el convencional tenemos al 2-402-256 y el celular al 099-566-0184. Y nos vamos a ir con más música, ¿y qué presentamos? Justamente en esta parte quisiéramos poner más alegría y vamos con un tema del CD Bailando con Matices, un popurrí de San Juanitos, que son Esperanza, Ñucayacta y Pobre Corazón. Thank you. Estamos ya de regreso nosotros y para ir finalizando, no queremos irnos sin conocer cómo está el trabajo de la manager. Siempre pensamos que son gente súper especializada, pero hay una particularidad en la señora Fanicita, una persona que está muy apegada a la música, apegada a sus hijos y de poder difundir el trabajo que ustedes están realizando a través de las redes sociales. Ha sido un apoyo bastante bueno, un apoyo bastante necesario, bastante incondicional, porque siempre los grupos de música siempre vamos a necesitar una persona que esté movilizando el tema de las presentaciones, planificando todo lo que es la cuestión logística, nuestra presentación, nuestras cartas de presentaciones con los clientes, con nuestro público. Entonces, eso ha sido bastante bueno para nosotros poder seguir manteniéndonos ya avanzando ya casi estos 10 años de profesionalización con el trío. Mi estimado Edgar, queremos agradecer la participación aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que también puede llegar a otras provincias del país, como es a través de Radio Macarena en Santo Domingo de Los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio El Buen Pastor en Saraguro y acá en Ibarra a través de Radio La Premier, y al que se unen también los satélites de la Coordinadora de Medios Populares del Ecuador, Corape, www.corape.org.es, y la Unión Nacional de Periodistas también, que reprisa este programa que se genera en los estudios de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mil gracias por haberse dado cita a este encuentro. Muchísimas gracias, Laurita. Agradezco de todo corazón la apertura que dan a todos los artistas, siempre impulsando que la música siga para adelante y que siga llenando los sentimientos de nuestro pueblo ecuatoriano, que tanto necesita alegría y ponernos siempre de pie como buenos ecuatorianos. Un Dios les pague. Muchísimas gracias y estaremos siempre pendientes al llamado de su radiodifusora Casa de la Cultura. ¿Con qué nos despedimos? Quisiéramos poner en consideración de todos ustedes un hermoso pasillo al estilo de su trío Matices, con puño y letra de este gran maestro Ángel Medardo Silva, sí, queda ya de los poetas decapitados, y quien puso justamente la mejor música para deleitarlo como un buen pasillo a Francisco Paredes. Lo ponemos a consideración de todos ustedes y muchísimas gracias. Suena el alma en los labios. Hasta la próxima. Cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro tu pecho amante contemples y extinguida, ya que solo por ti la vida me amanda, el bien que me faltes me arrancaré la vida, porque mi pensamiento, lleno de este cariño, que en una hora feliz te hiciera esclavo tuyo. Soñando con tu acento de arrullo, para envolverte en besos quisiera ser el viento y quisiera ser todo lo que mano toca, ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento.